santos pa' tener tu cariño. Me hicieron el milagro y un tiempo fui feliz. Me sentí realizado por tenerte conmigo y fue lo más bonito que me ha pasado a mí. Pero pasado el tiempo, ¿cómo iba a imaginarlo? Te fuiste de mi lado y todo se acabó. Tú me dejaste solo, mi vida has destrozado. Se terminó el milagro que Dios me concedió. No olvides que te amé, que el tiempo no ha borrado mi pena y mi martirio. Hoy quisiera saber a qué santo encomiendo que vuelvas tú conmigo. Se terminó el mi